no puedo, tu asquerosa fetidez, tu penetrante, Dios me penetra por mi retina. Y en el interior se fija junto con los tripulantes, que gritan cuanto más grande, y protesta se dirija. Tú no puedes elevarte a la altura que yo vuelo, porque tú eres el suelo, donde naciste y te creaste. Tú no puedes apartarte de tu pérfida rutina, de tu injusticia cochina, que da tu marca de derecho. Tú devoras a los muertos con tu avanza golosina. Empezó así la cuestión por lógica razonable, lo que entablan en el aire, un zamuro y un avión. Que me ha criticado, que me han maltratado, hablando duro y bien recio. Comprendí que eres un medio digno de la fundación del mundo y tu formación. Comprendí que eres un medio del mundo y tu formación, y tú que eres de aluminio, desgraciado. Eres un gran criminal, no te cansas de matar a hombres, mujeres y niños, y llevas al exterminio a millares de inocentes, que van afanosamente a exponer la vida en ti, buscando una muerte así, quemados tan libremente. Tanto normal como encierro, necesita la verdad, y yo con mi facultad, trabajo solo y cuando quiera, no me detiene mi vuelo, mi viento ni tempestad. Me poso donde yo quiera y donde a ti te sea imposible. Terminó así la cuestión por lógica razonable, lo que entablan en el aire, un zamuro y un avión. Ejemplo. Cuando un faltón ciudadano maltrata un hombre bien sano,